una cenicienta. Tu belleza te comienza en la placenta. En la sombra tú das luz violenta, violenta. DJ Gunsta, Viro A.